alrededores, arriba. El viento y tú son la música. El atardecer y tú son la música. En tus ojos claros.